todavía no lo puedo asimilar. Dueles más que a la misma vida, saber que no te volveré a mirar. Fuimos un cuento breve que leeré a mil veces. Sabes que eres mi vida y te desapareces.